Hola, iba pasando por aquí y me detuve a desearles muchas felicidades en este Día del Amor y la Amistad. Felicidades y que tengan un maravilloso día de San Valentín.